Padre, hoy cuando se inició la misa, usted dijo que era de la orden de los sacerdotes católicos, apostólicos, no romanos. ¿De qué se trata esto? No romanos significa de que no dependemos de Roma, somos paralelos. O sea, nuestro obispo, nuestro arzobispo, tenemos la sucesión apostólica. Y en sí, las diferencias, por decir diferencias, nosotros nos casamos, trabajamos, vivimos la parroquia como una vocación, que es para nosotros, pero nuestra vida de hombre normal. Andamos por la calle, por los barrios, tengo mi parroquia, que queda en Garín, tenemos la parroquia, pero los centros misionales así, cuando hay que salir, salimos, no hay ningún problema. Es decir, que hay una disidencia con respecto a la Iglesia Católica tradicional. Claro, somos católicos, somos apostólicos, pero somos no romanos. Somos católicos, apostólicos, nacionales, se diría. Es un temito, un día nos juntamos y te explico bien. Es decir que entonces este perfil con respecto a la religión hace que sea posible una misa en un santuario con una santa reconocida por el pueblo, pero no avalada por la Iglesia Católica. Exacto. Porque para uno, como yo siempre digo, santo es uno el que tiene corazón. Mi papá está fallecido, no está en ningún santuario, pero para mí es un santo. Y yo siempre le hago una misa. Y todos tenemos seres queridos fallecidos que siempre le queremos hacer una misa. ¿Qué lo motivó a usted en lo particular para acercarse a este santuario, el de Gilda, como lo hizo el año pasado también, para venir a dar la misa? Y mirá, nosotros venimos los 15 años que estamos viniendo. Porque pertenecemos también al cuartel de Ceibas, entonces los muchachos que vinieron al accidente, ese día de ahí quedamos que siempre íbamos a hacer una misa. Carlos Massa, su señora, van siempre a la parroquia, siempre estamos en contacto, nos ayudamos con donaciones y qué sé yo, entonces siempre venimos y le hacemos una misa, porque hace falta. Para la gente, la fe es un modo de aferrarse a algo en situaciones críticas, en situaciones a veces donde uno no la pasa bien o no sabe de qué manera reaccionar. ¿La música a la vez puede ser un canal de fe? Obvio, sí, sí, sí. Sí, porque si no, no le cantaríamos a Dios. Si no, tendríamos una misa muda. Pero no, la mejor forma de hablar con Dios es cantándole. El que canta reza dos veces. Entonces uno cantando de corazón y cosas lindas va a estar siempre en comunión. Esta es una opinión personal que le pido teniendo en cuenta su perfil. ¿Por qué cree que la Iglesia Católica reconoce solo a algunos santos, pero a otros no les presta la atención, como podría ser Gilda, o por nombrar un ejemplo muy masivo, el del Gauchito Gil, con miles y miles o millones de seguidores en Argentina, pero desconsiderados? Y mira, la verdad que es un tema largo y... porque mucha gente a veces se encierra en sus santos, a veces le conocen la historia, muchos siguen los santos porque algunos santos son santos justamente por su fe, porque murieron por la fe. Bueno, la iglesia se aferra mucho a eso, que si el santo no hizo algo por su fe, como que no lo siguen. Pero nada más, no creo que tengan nada en contra, ni mucho menos, sino que están en una línea de creencia en que en seguir los santos que murieron por su fe o que tuvieron toda su vida dedicada a su fe. Para finalizar entonces, ¿es Gilda una cantante reconocida o una santa popular? Las dos cosas. Las dos cosas porque, como te dije al principio, son santos, son angelitos que uno tiene en el cielo, llámese Gilda, llámese como mi papá, como algún familiar de cualquiera que esté escuchando, tiene un santo que siempre yo sé que le pide. O para pasar una prueba, o para buscar trabajo, o para conseguir novio, lo que sea, siempre de tal, pa' ayudame, tío, fíjate, vos que estás arriba y me estás mirando. Entonces, esos son.